Entramos en el tiempo dedicado a la política local. Como cada martes, durante los próximos 30 minutos, nosotros vamos a hablarles sobre diferentes asuntos relacionados, como decíamos, con el ámbito de la política local. Le llega el turno en la jornada de hoy al Partido Socialista. Ya nos acompañan los concejales del PSOE, Antonio Ardila. Antonio, muy buenos días. Buenos días. O buenas tardes ya. Y José Manuel Fernández Rivera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a conversar con ellos, como decíamos, sobre diferentes temas de actualidad municipal. Y uno de ellos, sin duda, es la convocatoria de pleno prevista para la jornada de mañana, en la que se van a abordar diferentes cuestiones, entre ellas, bueno, pues tema relacionado con las ordenanzas, algunas ordenanzas en particular que se van a plantear, y bueno, pues también las mociones por razones de urgencia que pretende presentar el Partido Socialista. Vamos a comenzar, si os parece, por el tema de las ordenanzas. Sí, el tema de de las ordenanzas, pues vamos a seguir siendo coherentes con nuestra línea en esta legislatura. Esta es la segunda ordenanza que lleva a pleno el actual equipo de gobierno. En las del año pasado, la respuesta del Grupo Municipal Socialista fue que nos absteníamos porque entendíamos que para poder valorar las ordenanzas teníamos que tener claro cuál era el presupuesto, la propuesta de presupuesto, y que como se llevaban a distintos plenos, por un lado los presupuestos y por otro lado las ordenanzas, pues no teníamos argumentos para podernos decantar hacia votar favorablemente o votar negativamente las ordenanzas. Entre otras cosas porque las ordenanzas pues traían una serie de incrementos, de subidas en los impuestos, y que entendíamos que dada la situación de crisis en la que estábamos, pues evidentemente teníamos que valorarlo en base a lo que el equipo de gobierno quisiera hacer con esas subidas de impuestos. Este año pues no va a ser diferente. Este año el equipo de gobierno trae las ordenanzas por un lado y no sabemos cuándo aparecerá el presupuesto. Las ordenanzas, al igual que el año pasado, traen una serie de subidas y nos encontramos en la misma tesitura que el año pasado, como digo. En la tesitura de valorar en base a lo que entendemos que se puede hacer en un presupuesto con estas ordenanzas que se va a hacer. Y lo que nosotros en este caso vamos a hacer, en vez de abstenernos, va a ser votarlo en contra para que se puedan trasladar tanto las ordenanzas como los presupuestos en conjunto y podamos hacer una propuesta acorde a, como digo, a la propuesta que quiere hacer el gobierno con los presupuestos del 2013. No entendemos que, por tanto, que se pueda plantear una subida en la basura, por ejemplo, del 4,1, del agua del 3,2 o del IBI del 12,9, si no tenemos, como digo, los argumentos para valorarlos, de ver hacia dónde va a ir encaminado esas subidas en los presupuestos. En el caso de la basura y el agua, pues evidentemente todavía se queda más en el aire, sabiendo cuál es la situación actual, tanto del servicio de agua con la empresa pública como del servicio de recogida de basura, en la que estamos ahora mismo en una situación de indefinidad, ¿no? Por el hecho de que no tenemos decidido, y digo no tenemos porque estamos colaborando con el ayuntamiento, cuál es la línea que se va a tomar con respecto al servicio a partir del jueves que viene, que deja de prestar el servicio a la empresa Biorreciclaje. Nosotros siempre hemos sido muy claros que es el equipo de gobierno el que tiene que trasladarnos cuál es su visión, cuál es su propuesta, para nosotros, sobre esa propuesta que ellos hacen, plantear las alternativas. A día de hoy, pues como digo, lo único que tenemos claro es que las ordenanzas se van a llevar a pleno, que se van a llevar a pleno mañana, miércoles, y que nosotros la vamos a votar en contra, porque entendemos que sin tener claro los motivos por los cuales se suben los impuestos, no vamos a votar a favor esta subida, porque evidentemente en quien recae es en el ciudadano, y sabiendo la situación de crisis en la que estamos, no vamos a ser partícipes de ahogar un poco más a los ciudadanos, y en este caso a los ciudadanos ubriqueños. Por lo tanto, como digo, salvo que los otros partidos de la oposición voten favorablemente estas ordenanzas no deberían de salir, porque ya avanzo de que los 6 concejales del Grupo Municipal Socialista votaremos en contra a esta propuesta de ordenanzas para que se puedan traer junto con los presupuestos. Pues en cuanto al tema de ordenanzas que se van a presentar mañana en pleno y ese planteamiento por parte del PSOE y el anuncio ya de que va a votar en contra de las mismas. Por otro lado, también dentro del apartado de mociones por razones de urgencia, el Partido Socialista va a presentar dos mociones, una sobre el Patronato Municipal de Deportes y otra sobre lo que es la ampliación del paseo en la zona de la Fuente San Francisco, la zona de la carretera de Corte. Dos cuestiones que queréis presentar también aquí en el espacio de política. Sí, la verdad que las dos mociones son de vida que llevamos bastante tiempo recriminándole, comunicándole y hablando con ellos, que verdaderamente hace falta en el plan de la expansión de la localidad. Pues creemos que verdaderamente el paseo desde la Fuente de San Francisco hasta el Líder, pues verdaderamente muchas personas que van andando pues no tienen un acceso correspondiente, no tienen luminosidad y no tienen lo que es todo lo necesario para que el paseo sea correcto. Y entonces verdaderamente hay mucha deficiencia, muchas carencias, y se lo comunicamos, ellos dicen que sí, después que están estudiándolo, y entonces pues nos vemos obligados a esta moción que vamos a presentar mañana para que se arregle. Debido a eso pues vemos que los pasos de peatones que se encuentran allí no están visibles, ha habido algunos altercados en alguno de ellos, y entonces pues estamos a las pensas de la propuesta o la realización de esas obras. Anteriormente pues el alcalde el jueves se lo comunicó en comisiones, y el viernes pues en la radio dijo él que era uno de sus propuestas, que él iba a hacerla y que quería realizarla, y la verdad que una vez que nosotros se lo comunicamos, ellos ni han solicitado nada en ningún sitio ni han intentado hacer nada. Entonces pues nosotros creemos que ya hace bastante tiempo de que hay una carencia y que tiene que ponerle fecha y empezar a hacerlo lo antes posible. Eso en cuanto a la moción que vais a presentar sobre la ampliación de ese camino, de esa zona en particular, pero también hay otra referente al ámbito deportivo, ¿no? Sí, con el ámbito deportivo, pues la verdad que hay muchas carencias en las instalaciones municipales deportivas, y pues creemos que se tienen que arreglar esas instalaciones. Tenemos desde un campo de fútbol que se ha gastado muchísimo dinero en adecuarlo y prepararlo, como es el Antonio Barbadillo, que verdaderamente no está en uso, lleva mucho tiempo que no se usa, hay un colectivo muy grande que parece que ha desaparecido porque no se escucha nada de ello, y son 400 personas los que realizaban la práctica del fútbol, no se puede jugar en esa instalación. Después el campo de césped natural de las pistas de atletismo pues no está totalmente correcto, porque aquello ya no tiene ni césped. ¿Será por el uso o no será por el uso? ¿O es que no se le han puesto los medios que hay que ponerle para que se pueda conservar? Tenemos unos pabellones que verdaderamente cuando llueve pues se calan por el techo, tienen mucha humedad, resbalones, todos los usuarios de esta instalación siguen quejándose. Tenemos las instalaciones de pistas de pádel que, siendo nuevas, las cubiertas se calan, tienen mucha humedad, y entonces pues creemos que tienen que cortar de raíz, arreglarla con una partida presupuestaria correspondiente para ello. Y hombre, no nos oponemos que se abran más instalaciones, pero si no hay dinero para arreglar las instalaciones que tenemos, ¿cómo tienen verdaderamente cara de coger y abrir nuevas instalaciones y sacar el dinero? No sabemos de dónde, porque en el presupuesto del año pasado no estaba contemplado, en este año todavía no se ha aprobado, pues no sabemos. De todas maneras, también queríamos destacar que ayer durante el cafelito pues se comenta y se habla sobre esas mociones y se habla sobre el tema del ámbito deportivo, y un anterior concejal del Partido Andalucista pues comunica que es verdad que hay que arreglarlo, que no sé qué, no sé cuánto, que no están en condiciones las instalaciones, pero si es que los que sostienen al actual ayuntamiento, al alcalde, son ellos que hace dos años le dieron el voto favorablemente de la toma de investidura. ¿Cómo podemos nosotros esperar que se realicen esas obras y esas ayudas y ellos encima todos lo oponen y empiezan a criticarlo? Son cosas que nosotros desde el Partido Socialista pues no podemos ver, no lo acatamos bien, y entonces pues lo tenemos que manifestar públicamente. Esperamos que lo antes posible pues se empiecen a arreglar las instalaciones, porque los usuarios no paran de comunicándolo, que no se puede hacer práctica deportiva correctamente, y sobre todo a la hora de que son pistas municipales que se pagan, y si no están en condiciones no entendemos verdaderamente por qué no se arreglan este tipo de instalaciones. Perspectivas de cara a lo que va a ser la presentación de las mociones por razones de urgencia en el pleno de mañana. Las perspectivas parece que son buenas, porque la receptividad de los grupos de la oposición en las comisiones fueron buenas. Evidentemente, como van a ser por motivo de urgencia, se tendrá que votar la urgencia de debatir las dos mociones, y una vez que se debata la urgencia pues debatirlas y aprobarlas, en el caso de que tanto el Partido Andalucista como el Izquierda Unida pues atiendan a bien aprobarlas. Como decía José Manuel, En teoría, la primera propuesta, que es la del arreglo de la avenida, de la conexión entre la avenida de Cortes y el Plan Parcial 1, se va a aprobar porque el Partido Popular también está interesado en hacerlo. Y entendemos que sea así porque, como bien ha dicho José Manuel, llevamos un año pidiéndola. Y después de un año, pues no, que un año que entendíamos que era prudencial para que este equipo de gobierno pues pudiera empezar a trabajar, que eran concejales nuevos, le dimos ese plazo de confianza, y lo que hemos visto que, como con las buenas palabras no se come, porque siempre que hemos preguntado y hemos reiterado y hemos rogado en los plenos a que se arregle aquella zona, siempre se nos ha dicho se va a hacer, pero nunca se hace, pues nos hemos visto ya en la obligación de empezar a plantear mociones que, con la connivencia de los otros partidos de la oposición, pues se puedan echar adelante para que el ayuntamiento tome cartas en el asunto. Con lo cual, si el Partido Andalucista e Izquierda Unida deciden votarla favorablemente, pues tendrá que hacerse, y esperemos que se haga con los acuerdos que nosotros planteamos, que es de la manera más urgente posible. El alcalde, como dice José Manuel, ha dicho que él tenía previsto meterlo en, bueno, que él lo había ya solicitado a través del Profea, de unas ayudas que concede, creo que es Diputación, pero el motivo es que todavía no se ha solicitado nada, con lo cual todavía no hay consignación. Y además nosotros no le decimos que tenga que arreglarlo a través de subvenciones. Nosotros lo que le decimos es que aquello tiene que tener una respuesta ya, rápida. Ha habido hace 2-3 semanas un accidente en el paso de peatones, se cogió a una persona, y es que venimos denunciándolo. Es que evidentemente es un peligro inminente y un peligro social para los peatones. Aquella zona no está señalizada, no está iluminada, no tiene un acerado. Circula por allí muchísimas personas que van hacia la zona del Lidl, y entendemos que tiene que ser una respuesta contundente y rápida por parte del ayuntamiento, o no creo que vayan a esperar a que tengamos que lamentarnos, y que en vez de que sea un accidente y que no pase de ahí, tengamos que lamentarlo porque una persona le ocurra otra cosa más que no sea un accidente nada más. Entonces esperamos que se tomen cartas en el asunto. Y con respecto a la del Patronato Municipal de Deporte, pues esperamos también la misma receptividad por parte de los grupos de la oposición, primero porque siempre que se han llevado mociones por razones de urgencia, este grupo las ha votado favorablemente para que se puedan debatir, y segundo porque no es solamente el Grupo Socialista los que hemos preguntado con respecto, por ejemplo, a la situación de la piscina cubierta, situación en la que ya en varias ocasiones se ha tenido que cerrar por insalubridad o por problemas de salud, y creemos que no se ha explicado toda la verdad por parte del equipo de gobierno, y entre otras cosas lo que pedimos es que haya un informe higiénico-sanitario por parte de la Junta de Andalucía a través del Distrito Sierra de Cádiz para que nos explique qué está ocurriendo en la piscina cubierta para que se tenga que cerrar en varias ocasiones, y que nos explique por qué una serie de trabajadores han llegado hasta estar de baja. O sea, no estamos hablando de nada baladí, estamos hablando de la salud de los ciudadanos. No queremos ser alarmistas, pero es verdad que hemos dado un tiempo también muy prudencial, llevamos casi 2 meses preguntando al respecto de esto antes de diciembre, y después de ver que no nos dan las respuestas acordes a lo que estamos preguntando, pues nos vemos obligados en la situación de generar esta propuesta, esta moción, para que salga adelante y para que por un lado se ponga luz al problema que está ocurriendo en la piscina cubierta, y por otro lado pues se actúe, como ha dicho José Manuel, de manera conveniente con respecto a las instalaciones. Y es una norma que, pues, entendemos nosotros que debía ser una norma prioritaria, el que si se suben las cuotas, las tasas de las instalaciones, que menos que esa subida de cuotas repercuta sobre las instalaciones que se está subiendo. Si se sube el campo de césped, si se sube el campo de la utilización de los pabellones, ¿por qué esa subida no se ve reflejada en mejorar esas instalaciones? Nosotros hemos sido muy incidentes durante los últimos 6-7 meses en comentar que cuando llegara el invierno los pabellones iban a tener problemas de que se calan por la lluvia, y que evidentemente la práctica deportiva se presume difícil, cuanto menos pues complicada. Y nos hemos encontrado que hemos visto en un mes de invierno en el que la práctica del fútbol sala, más que fútbol sala, era waterpolo, por la dificultad a la hora de practicar el deporte. La pista de exterior del pabellón también hemos dicho siempre lo mismo, que tenemos que darle una solución, que no podemos estar año tras año arreglando esa pista porque se utiliza para la feria. Entonces, evidentemente son motivos, que preguntas que hemos hecho, ruegos que hemos hecho, y que al ver que no se cumplían, pues nos vemos ya con la tesitura de trasladarlo a través de moción, para que si los grupos de la oposición entienden también que son medidas oportunas, pues se puedan aprobar y se puedan llevar a cabo. Bueno, pues ahí queda el asunto de esas dos mociones por razones de urgencia que se van a presentar en el pleno de mañana por parte del PSOE. Otro de los temas que queríais tratar hacía referencia a la situación en la que se encuentra actualmente el servicio de recogida de residuos sólidos y tratamiento de residuos sólidos en nuestra localidad, dependiente de la empresa Biorreciclaje. Una cuestión también ha salido en otras ocasiones aquí en la sintonía de Radio Brique. ¿Qué queríais vosotros dar vuestra opinión al respecto? Sí, nosotros aquí no queremos tampoco irnos por la rama, queremos ser claros a la hora de explicar a la ciudadanía cuál es el posicionamiento a priori del Grupo Municipal Socialista, y el posicionamiento es que se barajan tres opciones para prestar el servicio de recogida de basura. La primera, que es sacar a licitación un pliego para que se pueda coger por parte de una empresa. La otra es tener la propuesta de una empresa mixta, como tenemos el servicio del agua, en la que el ayuntamiento tiene el 51% de esa empresa y el 49% lo tiene una empresa privada, y la otra opción, que es la opción pública. Nosotros hemos dicho que estamos a favor de que o bien sea pública o bien sea mixta. No estamos a favor de que sea un pliego y que se le dé el servicio de manera privada a una empresa, y que ella sea la que decida de qué manera actuar. Pero también le hemos dicho al equipo de gobierno que queremos que nos plantee cuáles son los pros y los contras, económicamente hablando, del servicio bien público o del servicio bien mixto. Y hasta día de hoy, pues ahí estamos. Nosotros, evidentemente, estamos trabajando desde el Grupo Municipal Socialista para ver esos pros y esos contras desde nuestro punto de vista en el seno del grupo, pero evidentemente los que tienen los números, los que tienen los datos, es el ayuntamiento, es el equipo de gobierno, y son los que tienen que trasladarnos cuáles son esos números y cuáles son esos datos. Es verdad que hemos pedido mucha información a los servicios técnicos del ayuntamiento, que la hemos recibido, pero estamos esperando a que el equipo de gobierno se decida y diga de una vez pues qué es lo que quiere, qué es lo que plantea y cómo lo plantea, que es lo fundamental en este sentido. Lo que sí tenemos claro es lo que ya ha trasladado también un compañero nuestro en el cafelito de ayer, que tenemos dos premisas. La primera es que los trabajadores que hay a día de hoy mantengan su empleo, y la segunda, que el servicio se dé con las mismas garantías que se está dando hasta ahora. Esas dos premisas para nosotros son fundamentales, y desde ahí trabajar a ver cuál es la mejor opción, si la empresa pública o la empresa mixta, teniendo en cuenta que las diferencias pues estriban en temas que son económicos, que creo que no son no se deberían de sacar en la radio, pero sí es verdad que nosotros ya lo hemos mantenido con el equipo de gobierno esas dudas, cuáles son los problemas económicos que tendrían unas y otras, y que lo que tienen que hacer ellos es decidirse. Pues la situación en torno al servicio de recogida de residuos en nuestra localidad y también la opinión del PSOE al respecto. Otras cuestiones para abordar en este espacio hace referencia a diferentes temáticas que llegan a través de peticiones que los ciudadanos ubriqueños os han demandado a vosotros como partido en la oposición, peticiones que imagino girarán en torno a diferentes cuestiones, ¿no? Sí, la verdad que la gente que se suele acercar a la sede y nos busca, pues que viene referido a que van al ayuntamiento y le comentan cosas, y ellos, una vez que empiezan a menearse, saben verdaderamente que esas cosas no llegan a ningún sitio. Entonces, pues con el tema de la venta del suelo industrial, pues hay muchas personas que se han encargado de buscarnos para preguntarnos si es verdad que con unas ayudas pues se construyen las naves con subvenciones. Y entonces, pues el ayuntamiento, Manolo, pues directamente se encarga de mandarlo al Centro de Apoyo de Desarrollo Empresarial, para que allí le comenten de que a través de la agencia IDEA pues hay unas subvenciones que verdaderamente se le dan para poder construir esa nave. Y entonces, pues claro, cuando llegan allí a CADE y en CADE le comunican de que no hay ningún tipo de subvención, ningún tipo de ayuda, pues la gente pues se echa para atrás. Pues entonces vienen en busca nuestra a preguntarnos por qué se le hace menear para un lado y para otro, siendo verdaderamente mentira. ¿Por qué? Pues resulta porque no hay ningún convenio firmado con la agencia IDEA para que se pueda dar este tipo de subvenciones. Localidades como Benaocaz, Arco, pues tienen ese convenio firmado y entonces sí se le corresponde ese tipo de subvención. Y aquí en Ubrique no lo tenemos. Entonces, verdaderamente son muchas cosas las que nos comentan, nos buscan y verdaderamente no nos gusta tener que está así, pero poco a poco iremos comentando, iremos hablando para que la gente se vaya dando cuenta de que todo no es verdad lo que se habla. Eso será motivo de otra propuesta del Grupo Socialista, porque evidentemente que el alcalde diga que la Junta da subvenciones para crear naves industriales, evidentemente es cierto y no es cierto, es como ha dicho José Manuel. Es cierto que la Junta de Andalucía, a través de la agencia IDEA, da subvenciones para que se construyan naves industriales, pero no se las da a los privados directamente, se las da al ayuntamiento a través de un convenio. El convenio con ayuntamientos como Benaocaz y como Arco está firmado, y con Ubrique no. ¿Por qué no está firmado con Ubrique? Porque a este ayuntamiento le interesa más vender el suelo, coger el dinero y hacer con el dinero lo que ellos entiendan oportuno, y en los otros municipios lo que han hecho es acogerse a ese convenio con la agencia IDEA, promover ellos las naves industriales, que sean naves industriales de protección oficial, que tengan mejores intereses de cara a poder adquirir esas naves, y que evidentemente pues eso lo vea el ciudadano de pie que quiera comprar una nave. Claro, dicho de esa manera, parece que el alcalde no conoce bien cuáles son las subvenciones de la Junta de Andalucía, y no sé si es porque no se las lee o es porque le interesa decir al ciudadano: no, vaya usted a un centro de la Junta de Andalucía, que es el CAD en este caso, y solicite las ayudas, que allí las dan, y ya, mientras tanto él se quita el problema. Pues ya le digo yo desde aquí que una de las siguientes propuestas que va a hacer este equipo de gobierno es que, en vez de sacar el suelo directamente a licitación pura y dura y que los compradores que quieran compren el terreno para hacer una nave, vamos a solicitar que firme el convenio con la agencia IDEA, que promueva las naves industriales del ayuntamiento, y que a través de ese convenio con la agencia IDEA se puedan ver beneficiados los usuarios, los demandantes de naves industriales de Ubrique, de esos intereses más económicos. Pero, como dice José Manuel, el problema está muchas veces que no sabemos si es la desinformación o la mala intención a la hora de trasladar estos problemas. Otro también en el que nos llega mucho es cuando la gente nos habla de que, evidentemente, hace más de 6 meses se aprobó la bolsa de empleo, la bolsa de trabajo, que se trabajó entre los 4 grupos que están representados en el equipo de gobierno. Se aprobó por unanimidad de todos, y después de 6 meses todavía esa bolsa de empleo no ha empezado a funcionar. Nosotros hemos reiterado en varias ocasiones, tanto en pleno como en comisiones, que por qué no se ha puesto en marcha. Volvemos otra vez a lo mismo. Nos dicen, por un lado, que la subdelegación de gobierno le ha hecho una serie de objeciones al borrador que nosotros aprobamos en el pleno, pero evidentemente entendemos que, como son meras especificaciones técnicas, que con cambiarlas, pues en menos de un mes estaba funcionando la bolsa. Pero puede que a lo mejor a ellos les interese más contratar a dedo, porque evidentemente contratando a dedo se pueden contratar, por ejemplo, a familiares de personas que iban en las listas del PP, que también vienen a comentárnoslo a la sede. Nosotros no queremos ser ahí mal pensados, nosotros lo que queremos es que se cumpla lo que en el pleno aprobamos. ¿Aprobamos por unanimidad una bolsa de empleo? Pues vamos a ponerla en marcha. No vale que mes tras mes nos digan lo mismo, de que es que la subdelegación, si es que la subdelegación hace 4 meses que puso pega. Pero después de los 4 meses ya esas pegas tienen que estar subsanadas, y no están subsanadas. O sea, o le seguimos tomando el pelo a los ciudadanos, o nos ponemos manos a la obra y nos ponemos a echar adelante esa bolsa de empleo, que era tanto objetivo en el programa electoral del PP como del PSOE, como posiblemente de Izquierda Unida y del PA. Por lo tanto, si era objetivo de todo, ¿por qué no está funcionando ya esa bolsa temporal de empleo? Son algunas de las cuestiones que os demandan los ciudadanos ubriqueños y que queríais presentar también aquí en el espacio de política local. Por otro lado, otro de los temas que queréis plantear hace referencia a diferentes propuestas del PSOE que vais a presentar, ¿no?, de cara al futuro. Sí, vamos a seguir trabajando de esta misma manera ya. Hemos pasado el primer año, como digo, en el que le hemos dado el voto de confianza al equipo de gobierno para que pudiera echar a andar las medidas que ellos entendieran oportuno, y a partir de ahora pues nosotros vamos a hacer toda una oposición todavía más constructiva si cabe, y vamos a empezar a iniciar una serie de propuestas todos los meses en los plenos, de manera que este ayuntamiento pues marque las directrices en una serie de aspectos, un aspecto tan importante como por ejemplo el tema de las buenas prácticas políticas. Estamos todos los días viendo en los medios de comunicación los escándalos políticos que suceden y nos zarpican a todos, me refiero como políticos. Nosotros, tanto José Manuel como yo, siendo concejales de la oposición, pues ejercemos como políticos en esta parte de nuestra vida y entendemos que no tenemos por qué ser comparados con otros políticos que están saliendo pues por tener cuentas en Suiza o por llevarse salario de manera indigna o por llevarse sobresueldo. Entonces nosotros entendemos que tenemos que dar ejemplo, y una de las siguientes propuestas que vamos a llevar es un decálogo de buenas prácticas que se está poniendo en marcha en varios ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, y también aprovechando la propuesta también que va a llevar la Junta de Andalucía de una ley en la que se prohíban los sobresueldos a cargos políticos, por ejemplo, a cargos públicos. En esa ley se va a ahondar más todavía en las medidas de transparencia, que para que se puedan ver los sueldos que tienen cada uno, lo que cobran en cada caso, y que evidentemente pues van en que esa transparencia se vea en el día a día. A nosotros nos duele que el PP hable siempre de lo que no le ocurre en su casa y no hable de lo que le ocurre en la suya, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo siempre de que se habla siempre por parte del PP que en la Junta hay mucha gente contratada, que en la Junta hay muchos directores generales, que se tendría que eliminar más direcciones generales, pero por ejemplo cuando se hacen medidas para que ese ahorro se vea y para que en la situación política se vea más transparente, pues después las bloquean. Una de ellas, por ejemplo, fue la propuesta que llevó la Junta de Andalucía en la legislatura pasada, que era la de un sueldo a un político, en la que los alcaldes no podían ser senadores, diputados, parlamentarios y alcaldes a la vez. Y esa propuesta, que fue en torno a una ley que aprobó la Junta de Andalucía, fue recurrida por el Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional para que no saliera adelante. ¿Por qué? Pues muy simple, porque los 8 alcaldes de las 8 capitales de provincia de Andalucía son parlamentarios / diputados. Entonces no le interesa al PP que haya un sueldo, un político un sueldo, puesto que hay, por lo pronto en Andalucía conocemos de 8, que hay más, ¿no? Evidentemente. Pero claro, son medidas que creemos que tenemos que tomar, como en la Junta de Andalucía. Se le han boicoteado a través del Gobierno de la Nación, como digo, poniendo los recursos en el Constitucional. Nosotros entendemos que a nivel local sí se pueden hacer propuestas que a nivel local puedan salir adelante, y en base a esa pues va el poder plantear un decálogo de buenas prácticas, que por ejemplo, cosas que podría llevar ese decálogo son que los concejales dieran una explicación mensual de su actividad, que los concejales mensualmente explicaran cuáles han sido sus dietas y cuáles han sido los desplazamientos realizados cada mes, que los concejales, que los partidos pudieran explicar una vez terminada la campaña electoral cuáles han sido los gastos que realizaron en la campaña electoral y dieran cuenta de dónde se ha sufragado ese dinero. Y bueno, medidas así, propuestas así, que entendemos que van en pos de que haya una transparencia real de lo que se hace en un ayuntamiento. Creo que no son propuestas que el Partido Popular tuviera que decir que no, porque son propuestas que lo único que redundan es en eso, en que haya más transparencia y que los ciudadanos pues no sientan que los políticos somos todos iguales. Y como digo, pues será una propuesta que llevaremos para el próximo pleno, que la estamos trabajando en el seno del tanto del grupo como de la ejecutiva socialista, y que esperemos que para el próximo pleno, en el pleno de febrero, podamos llevarla y aprobarla por unanimidad. Pues un código de buenas prácticas políticas que va a presentar el Partido Socialista como propuesta también en el siguiente pleno. En este no, ¿no? En el siguiente que viene. Nos quedan tan solo un par de minutos para terminar, pero creo que también tenías pendiente abordar el tema de las pensiones, ¿no? Para despedir. Sí, el tema de las pensiones, y también, bueno, más pendiente todavía el tema de la reforma, porque en los medios de comunicación está muy de actualidad el hablar de, evidentemente, de lo que la última EPA ha trasladado, que ya estamos por encima de los 6 millones de parados. Los datos difundidos por el Eurostat habla que a 8 de enero de 2012 los parados en España eran 6,16 millones de parados. Y evidentemente el motivo por el cual tenemos 6,16 millones de parados desde el Partido Socialista lo tenemos muy claro, y es porque la reforma laboral que nos iba a sacar de las miserias, pues evidentemente en vez de sacarnos de la miseria, lo que nos ha provocado es que nos hunda más todavía. Porque a día de hoy la reforma laboral lo que ha conseguido es que haya más despidos por ERES, por expedientes de regulación de empleo, y que haya salarios más bajos. No hay día en el que en los medios de comunicación aparezca una huelga por un ERE o aparezca una huelga porque a los empleados se les quiere bajar el sueldo. Y no hay día en el que en los medios de comunicación aparezca que hay empresas que echan a trabajadores a la calle admitiendo de que no es que la empresa haya tenido pérdida, sino de que la empresa no haya tenido los beneficios que tenía previsto a principios de año. Para nosotros son abusivos esas propuestas que venían recogidas en la reforma laboral, y esas son, entre otras muchas, los motivos por los cuales ya llevamos más de 1 millón de parados desde que Rajoy empezó a gobernar. Yo me acuerdo siempre, evidentemente, de la portada que aparecía en La Razón y en el ABC, en la que aparecía Mariano Rajoy delante de una oficina de empleo de Madrid, y en la que decía: cuando yo gobierne, el empleo se generará y las listas del paro bajarán. Evidentemente, eso no ha ocurrido. Ya llevamos un año. Tampoco ha dado explicaciones de por qué eso no se ha llevado a cabo. No le interesa, evidentemente. Pero la realidad es que, según los datos de Comisiones Obreras, en el año 2012 los expedientes de regulación de empleo han crecido un 70%. Y los expedientes de regulación de empleo de extinción laboral aumentaron un 27% con respecto a 2011. Esos son datos que están ahí y que son irrefutables. Si a eso le sumamos que el gobierno ha intentado, porque en las dos ocasiones que ha tenido que renovar el plan Prepara, que son los famosos 400 euros para aquellas personas que se les acaba la prestación por desempleo, ha intentado no seguir aprobando los 400 euros del plan Prepara, pues tenemos que decir que la situación en la que están los ciudadanos es una situación muy precaria y muy crítica, y que lo que estamos ya solicitando y demandando es que haya medidas que combatan esa pérdida de empleo, porque de ahí no salimos. Esta semana, ayer mismo, estaba el comisario económico, Olli Rehn, hablando de que lo que hay que hacer son propuestas de incentivación económica, pero claro, aquí vinieron con la tijera, nos dijeron que gracias a los recortes saldríamos de la crisis. Este gobierno se ha puesto las pilas en los recortes y ha recortado en todo, en sanidad, en educación, en pensiones, y sin embargo no salimos del atolladero, con lo cual alguien, no sé si de Europa, porque como en Europa fueron los que nos propusieron los recortes, no sé si alguien de Europa tiene que venir a explicarnos qué medidas tenemos que poner en marcha, o van a ser estos ministros los que nos digan para dónde tenemos que actuar. Pues con esa valoración en torno también a la situación económica nacional en la actualidad, vamos a quedarnos, si os parece, porque se nos cumple el tiempo, agradeciendo a Antonio Ardila y a José Manuel Fernández Rivera que nos hayan acompañado en este tiempo de política. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.